El crimen de Orcival, de Emil Gaboriau, traducido por Joaquina García Balmaceda. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. Capítulo primero. El 9 de julio de 1860 y tantos, un jueves, Juan Bertaud, conocido por el apodo de Juan Sin Pena, y su hijo, harto conocidos en Orcival, por vivir de la caza furtiva y del merodeo, se levantaron a las 3 de la madrugada para ir de pesca. Cargados con sus redes, descendieron por el camino orillado de acacias que se percibe desde la estación de Brie y conduce desde la aldea de Orcival al Sena. Dirigíanse a su bote, amarrado de ordinario a unos 50 metros del puente, a lo largo de una pradera que lindaba con Valfeliu, hermosa propiedad del conde de Tremorel. Al llegar a la orilla del río, arrojaron al suelo su carga, y Juan entró en la barca para vaciar el agua que contenía. Mientras que con mano experimentada desataba la barca, apercibióse de que uno de los topes en que apoya el remo, castado ya por el uso, estaba a punto de saltar. —¡Felipe! —gritó a su hijo, que estaba ocupado en entretejer los hilos de una red que, para pesca menuda, eran demasiado anchos. —¡Felipe! Búscame por ahí un pedazo de madera para reforzar este tope. —Voy —dijo el muchacho. No había árbol ninguno en la pradera, y el joven se dirigió hacia el parque de Valfeliu, distante algunos pasos solamente y, poco cuidadoso del artículo 291 del Código Penal, salvó el ancho foso que rodea la propiedad de Monsieur de Tremorel. Proponíase cortar la rama de uno de los sauces que al principio del parque bajaban a bañar sus ramas en las aguas del río. Había sacado apenas su cuchillo de monte y lanzaba en torno suyo una mirada recelosa cuando exhaló un grito comprimido. —¡Padre! —murmuró. —¿Qué hay? —respondió con flema Juan Sin Pena. —¡Venid, padre! ¡Venid en nombre del cielo! Juan Sin Pena comprendió en la voz ronca de Felipe que pasaba alguna cosa extraordinaria. Volvió a atar su barca y, no sin inquietud, salvó en 4 brincos la distancia que le separaba de su hijo. Él también quedó aterrado del espectáculo que se ofreció a su vista. A orillas del río, entre los juncos y cañaverales, veíase el cuerpo de una mujer. Su largo cabello tendido se enredaba entre las plantas acuáticas, y su vestido de seda gris estaba manchado de barro y de sangre. Toda la parte superior del cuerpo se hallaba sumergida en el agua, y el rostro vuelto hacia el fondo del río. —Un asesinato —murmuró Juan Sin Pena con tono indiferente. —Pero, ¿quién puede ser esta mujer? Si fuera la condesa... —¡Vamos a verlo! Y el joven dio un paso hacia el cadáver, pero su padre le detuvo por el brazo. —¿Qué vas a hacer, desgraciado? —Nadie puede tocar al cuerpo de una persona asesinada, solo la justicia. —¿De veras? —No lo dudes. Hay grandes castigos, por lo contrario. —Entonces, vamos a prevenir al alcalde. —¿Para qué? Los vecinos de Orcival no nos quieren gran cosa, y pudieran echarnos la culpa. —Pero... Padre, si vamos a advertir a Monsieur Cuarteau, nos preguntará cómo y por qué estábamos en el parque del conde para habernos enterado. ¿Qué te importa a ti que hayan asesinado a la condesa? Ya encontrarán su cuerpo sin tu aviso. ¡Vámonos! Pero Felipe no se movía. Con la cabeza baja y la barba apoyada sobre la mano, reflexionaba. —Es preciso avisar —declaró con tono resuelto—. Ni que fuéramos salvajes. Diremos a Monsieur Cuarteau que, pasando por el río con nuestra barca, hemos percibido el cuerpo a la orilla. El viejo Juan sin pena se resistió al principio, pero en vista de que su hijo iría a dar la parte sin él, pareció rendirse a sus deseos, y salvando de nuevo el foso y dejando sus redes en la barca, dirigiéronse apresuradamente hacia la casa del alcalde de Orcival, situada a 5 kilómetros de Corbel, en la ribera derecha del Sena, y a 20 minutos de la estación de Évry. Orcival es una de las aldeas más deliciosas de las cercanías de París. Los alegres parisienses, que el domingo van a destruir la campiña con sus meriendas y sus correrías, no han descubierto aún este risueño Edén. El nauseabundo olor del aceite frito no mata el perfume embriagador del romero y de la madreselva. Las coplas de los pescadores no palidecen ante los acordes del violín de los bailes públicos, y la algazara artificial no turba la calma de aquellas soledades. Muellemente reclinado en una colina cuyo pie baña el Sena, Orcival tiene casitas blancas como la nieve, sombras deliciosas y un campanario nuevecito y blanco que constituye su orgullo. Por todos lados le rodean propiedades particulares que le embellecen, y en lo alto de la colina percíbense aún almenas de viejos castillos. A la derecha están los dominios de Maubrebois y el lindo castillo de la condesa de Breche. Enfrente, al otro lado del río, la propiedad Aguado, hoy del dominio de un constructor de coches inglés. A la izquierda se ve el hermoso parque del conde de Tremorel. A poca distancia se distingue a Corbeil, y entre ambos un inmenso edificio, cuyos techos son más altos que las más altas encinas, es la fábrica de harinas de Darblay. El alcalde de Orcival habita en lo más elevado de la aldea, una de esas casas que acompañan a los sueños de 100.000 libras de renta. Fabricante de tejidos en otro tiempo, Monsieur Quartot emprendió el comercio sin un escudo, y después de 30 años de un trabajo activo, se retiró con 4 millones redondos. Entonces se propuso vivir tranquilo al lado de su mujer y de sus hijos, pasando el invierno en París y el estío en el campo. Sin embargo, a poco de disfrutar esta vida dichosa, se le advirtió inquieto y agitado. La ambición había clavado en él su dardo y daba infinidad de pasos para ser alcalde de Orcival, cargo que al fin pudo conseguir y que aceptó bien a pesar suyo, como os diría él mismo. Su dignidad de alcalde causa a la par su dicha y su desesperación. Desesperación aparente, dicha real y positiva, cuando, con la frente cargada de nubes, maldice las amarguras del poder, se regocija interiormente por ceñirse la faja con borlas de oro que le coloca a la cabeza del cuerpo municipal. Todo el mundo dormía en casa del alcalde, cuando los Bertaux, padre e hijo, fueron a levantar el pesado aldabón de la puerta. Al cabo de un rato, un criado semidormido y a medio vestir apareció en una de las ventanas del piso bajo. —¿Qué queréis? —preguntó con tono de mal humor. Juan sin pena no se quejó de aquel brusco recibimiento, que confirmaba su creencia de ser poco queridos en la comarca. —Queremos hablar con el señor alcalde —murmuró—, para un asunto de gran importancia. —Id a despertarle, Bautista. Os aseguro que no os reñirá. —A mí no me riñe nunca —refunfuñó el criado. Precisos fueron aún 10 minutos de explicación para decidirle, pero al fin los Bertaux comparecieron ante un hombrecillo pequeño y gordo, poco contento al parecer de que le hubieran despertado tan de mañana. Era Monsieur Quartot. Se había decidido que Felipe tomaría la palabra. —Señor alcalde —murmuró—, venimos a anunciaros una gran desgracia. Indudablemente se ha cometido un crimen en casa del conde de Tremorel. Monsieur Quarto era amigo del conde, y al escuchar esta noticia se puso blanco como la camisa que llevaba puesta. —¡Dios mío! —balbuceó sin poder ocultar su emoción. —¿Qué decís? ¿Un crimen? —Sí, señor. Hemos visto un cuerpo tendido a la orilla del río, y juraría que es el de la señora condesa. La digna autoridad levantó los brazos al cielo. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Ahora, al extremo del parque, cuando nos dirigíamos a preparar los utensilios de pesca. ¡Qué desgracia! Murmuraba el alcalde. Una señora tan buena. Pero eso no es posible. Habéis debido engañaros. Ya me habrían dado aviso. No dudéis, señor, de que es la verdad. Tal crimen en mi jurisdicción. Habéis hecho bien en venir. Voy a vestirme al punto. Id con Dios. Digo, no, esperad. Pareció reflexionar un minuto y añadió. ¡Bautista! El criado no estaba lejos, porque con el oído aplicado en la cerradura no había perdido una palabra del diálogo anterior, y a la voz de su señor no tuvo más que alargar el brazo y alzar el picaporte. —¿Me llama el señor? —dijo. —Sí, corre a casa del juez de paz. No pierdas un minuto. Se trata de un crimen. ¡Que venga pronto, pronto! Vosotros, esperad. Voy a ponerme un abrigo. El juez de paz de Orcival, el padre Plantat, como le llamaban en el país, era un antiguo abogado de Melun. A los 50 años, el padre Plantat, a quien todo había sonreído hasta entonces, perdió de repente a su mujer, a quien adoraba, y a sus 2 hijos, jóvenes de 18 y 20 años. Estas pérdidas habían anonadado a un hombre a quien encontraba indefenso la desgracia a causa de 30 años de felicidad. Durante algún tiempo temieron todos por su razón, y la sola vista de un cliente que iba a distraerle en su pesar lo exasperaba hasta el punto de que se creyó que iba a vender su mesa y su clientela, retirándose a la vida privada. No obstante, con el tiempo fue disminuyendo la intensidad del dolor, y vino el malestar de la ociosidad. Anuncióse entonces la vacante del juzgado de Orcival, y el padre Plantat la solicitó y la obtuvo. Una vez juez de paz, se aburrió menos. Aquel hombre, que veía acabado el interés de su vida, empezó a interesarse por sus clientes, y había logrado adquirir verdadera astucia para entresacar la verdad de las infinitas mentiras que le exponían. Obstinóse en vivir solo, a pesar de las excitaciones de Monsieur Quarto, pretendiendo que toda sociedad le era enojosa, y que además un hombre desgraciado no consigue más que turbar el placer de los demás. Pasaba, pues, el tiempo entregado a las ocupaciones de su ministerio, y en los ratos de ocio se dedicaba a cuidar una colección de petunias que eran su encanto. La desgracia, que modifica los caracteres en bien o en mal, le había hecho a él, al parecer, terriblemente egoísta. Aseguraba no interesarse en los asuntos de la vida, y hacía alarde de su insensibilidad, sosteniendo que una lluvia de fuego sobre París no le hubiera hecho volver siquiera la cabeza. Tal era el hombre que un cuarto de hora después de la partida de Bautista llegaba a casa del alcalde de Orcival. Monsieur Plantat era alto, delgado, su fisonomía no tenía nada de notable. Llevaba el cabello recortado, su vista siempre inquieta, parecía buscar alguna cosa perpetuamente, y su nariz era larga y fina como la hoja de una navaja. Desde la época de sus pesares, su boca se había deformado, y su labio inferior parecía caído, dándole un aspecto extraño de idiotez. «¿Es cierto lo que me han dicho?» exclamó desde la puerta. «¿Que han asesinado a la condesa de Tremorel?» «Estos hombres lo afirman, al menos», dijo el alcalde que acababa de reaparecer. Monsieur Poirot no era ya el mismo. Había tenido tiempo de reponerse un poco. Su rostro se había revestido de majestuosa frialdad y se había reconvenido a sí mismo porque la turbación que manifestó delante de los Berthaud había sido una verdadera falta de dignidad. «Una autoridad no debe conmoverse por nada», había dicho. Y, por tanto, aunque terriblemente agitado, trataba de aparecer impasible. El padre Plantat lo estaba, naturalmente. «Sería un accidente enfadoso», dijo, «pero que en el fondo nada nos importa. Sin embargo, es preciso ir cuanto antes a enterarnos, y ya he hecho prevenir al sargento de gendarmes, que se nos reunirá». «Partamos, pues», dijo Monsieur Poirot. Salieron, en efecto. Felipe y su padre iban delante, el joven impaciente por llegar, el anciano sombrío y preocupado. El alcalde dejaba escapar rudas exclamaciones. «No se comprende», murmuraba. «Un asesinato en este país, donde no hay memoria de un crimen semejante». Y fijaba una mirada recelosa en Juan Sin Pena y su hijo. El camino que conducía a la casa, en el país, se la llamaba Palacio, de Monsieur Tremorel, era poco agradable por hallarse encauzado entre dos elevados muros, uno perteneciente al parque de la Marquesa de Lanascol y otro al Jardín de San Juan. Los avisos, las idas y venidas habían ocupado tiempo, y eran cerca de las 8 cuando el alcalde, el juez y sus guías se detuvieron ante la verja de Monsieur Tremorel. El alcalde llamó. La campana, grande y separada de la habitación por 5 o 6 metros, produjo un ruido sonoro. Sin embargo, nadie apareció. El alcalde llamó de nuevo con todas sus fuerzas. En vano. Nadie respondía. Ante la verja del castillo de la Marquesa de Lanascol, que estaba casi enfrente, se veía a un palafrenero que estaba limpiando un correaje, el cual dijo: «No os incomodéis en llamar, señores. No hay nadie en la casa». «¿Cómo que no hay nadie?», preguntó el alcalde sorprendido. «Es decir, no hay nadie más que los señores. Todos los criados partieron anoche en el tren de las 8 para París, a fin de asistir a la boda de la antigua cocinera Dionisia. Yo también estaba convidado. No vendrán hasta que llegue el primer tren». «¡Gran Dios!», interrumpió el alcalde. «Es decir que el conde y la condesa han quedado solos esta noche». «Enteramente solos». «¡Oh, es horrible!». El padre Plantat parecía impacientarse de este diálogo. «¿Nos vamos a eternizar en esta puerta?», dijo. «Si no hay quien abra, es fuerza enviar a buscar al cerrajero». Ya Felipe se disponía a echar a correr cuando al extremo del camino oyéronse risas y algazara, y 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, aparecieron. «¡Ah, aquí están los criados!», dijo el palafrenero de la casa de enfrente. «Ellos traerán llave». Aquella visita tan madrugadora no dejaba de inquietar al palafrenero, y los que se acercaban, al ver aquel grupo parado delante de la verja, callaron y apretaron el paso, y uno de ellos hasta echó a correr, llegando antes que los otros. «¿Los señores desean ver a mi amo?», dijo, después de inclinarse ante el alcalde y el juez. «Hace un cuarto de hora que estamos echando la puerta abajo». «Es extraño», dijo el criado. «Mi amo, el señor conde, tiene el sueño ligero, y a menos que haya salido...». «¡Qué desgracia!», dijo Felipe. «¡Habrán asesinado a los dos!». Estas palabras produjeron verdadero espanto entre los criados, cuya jovialidad anunciaba repetidas libaciones a la dicha de los recién casados. Monsieur Quartot, sin perder de vista a los Bertaud, padre e hijo, repuso: «Sí, se ha cometido un asesinato». «¿Un asesinato?», murmuró el ayuda de cámara del conde. «Entonces es que han sabido...» «¿Qué?». «El señor conde recibió ayer mañana una fuerte suma». «Es verdad», repuso una de las criadas. «Había muchos billetes de banco, y la señora dijo al señor que no dormiría tranquila con esa cantidad tan grande dentro de la casa». Reinó entonces breve silencio, y se miraban unos a otros con inquietud. Monsieur Quartot reflexionaba. «¿A qué hora partisteis anoche?», preguntó. «A las 8. Se adelantó al efecto la comida». «¿Y salisteis todos juntos?». «Sí, señor». «¿Y no os habéis separado?». «Ni un minuto». «¿Volvéis los mismos?». «Los mismos». «Es decir», añadió una de las mujeres que tenía la lengua algo suelta, «los mismos no, porque uno nos dejó en cuanto llegamos a París y no le hemos vuelto a ver. Gaspin». «Ah». «Sí, señor. Ese se tomó el tiempo para sí y dijo que al volver se reuniría a nosotros en Batignolles, donde se verificaba la boda, pero no le hemos visto». El alcalde dio un codazo al juez de paz para recomendarle aquel detalle y continuó su interrogatorio. «¿Y a ese Gaspin, como le llamáis, no le habéis vuelto a ver?». «No, señor. Y hasta nos hemos preguntado por él unos a otros, porque su ausencia nos parecía sospechosa». Aquella criada quería hacer alarde de perspicacia. Un poco más y hasta hubiera señalado indicios. «¿Y ese criado?», preguntó el alcalde. «¿Hacía mucho tiempo que estaba en la casa?». «Desde la primavera». «¿Qué ocupación tenía?». «Había sido enviado de París por la casa el jardinero gentil para cuidar las flores de la estufa, en lo que era muy entendido». «¿Y tenía conocimiento de ese dinero de que habláis?». Los criados se miraron unos a otros con curiosidad. «Sí, sí», dijeron todos. «Hemos hablado de ello abajo en las cocinas». «Y hasta dijo», añadió la infatigable parlanchina, «cuando uno piensa que el señor conde tiene en su gaveta lo que haría la fortuna de todos nosotros». «¿Y qué clase de hombre es ese?». Esta pregunta pareció sellar los labios de todos los criados. Todos conocían que la frase más sencilla podía ser en aquellos instantes una acusación terrible. Pero el palafrenero de la casa de enfrente, que rabiaba ya por meterse en el negocio, contestó sin vacilar: «Es un buen muchacho, Gaspin, y ha corrido mucho. Sabe tantas historias, y afirma que hubiera podido hacerse rico y que todavía si quisiera... Pero a él le gusta que le den el trabajo hecho. No hay otro como él para una broma ni para jugar unas cuantas mesas de billar». Escuchando con aspecto distraído, al parecer, todas estas hablillas, el padre Plantat examinaba cuidadosamente la puerta enverjada y el muro, y se volvió para interrumpir al palafrenero exclamando: «¡Ya basta! Antes de proseguir este interrogatorio, es indispensable convencerse del crimen, si es que lo hay, porque aún no nos consta. El que de vosotros traiga llave, que abra la verja». El ayuda de cámara era el que la traía. Abrió y todos penetraron en el patio de la casa. Los gendarmes acababan de llegar y el alcalde dijo al sargento que le siguiera, después de colocar dos números a la puerta de la verja, con orden de no dejar entrar ni salir a nadie sin su permiso. Luego, el ayuda de cámara abrió a su vez la puerta de la casa. Fin del capítulo primero.